Sí, soy delegada y soy piquetera. Sos piquetera. Sí. Y por eso te ponen policías cuando tenés que andar por ahí a algunos lugares oficiales, ¿no? Yo pensaba que eran Rosa de la Frontera nomás que me perseguía la policía, pero justo vengo acá a Buenos Aires y también me siguen los policías, así que no tengo suerte para... Te acompañan, te acompañan, ¿no? Ellos tienen ahí necesidad de acompañante falsa. María, contame, la primera vez que fuiste a un corte, ¿cómo fue? Mira, el corte de ruta fue... ¿Te acordás? Lindo, porque parte que me gustaba ser medio en que, viste, que me gustaba hablar con la gente, decirle a la gente que por qué hacíamos el corte de ruta, que por qué la llevaba a la gente para que cortemos, quemar goma, viste, que nunca lo había hecho, porque lo hice porque tanta necesidad que hay en Rosa la Frontera, que están pasando hambre los chicos, como te decía, una cosa que vos no podés ver a un chico sin comer, no podés ver a un chico descalza, y hay eso, como un 80% de desocupación, sí, en el 80%, ciudad. El 80% que antes era trabajo, que es agricultura, que es poroto, que sabíamos, había maquinarias, ahora que están llegando todas maquinarias nuevas desde más o menos del 85, más o menos 90, que entraron todas las maquinarias de otro país. Entonces ya ahora nos quitaron el trabajo. De desyuyada, que era que sacábamos los yuyos, y ahora tienen ese matayuyo, que no ocupan gente. Después, para arrancar el poroto, también era la gente que arrancaba poroto con las manos. Ahora ya no lo hacen con las manos, ahora lo hacen maquinaria. Después era para clasificar el poroto, que lo seleccionaban para distintos países, ¿no? Ahora ya no, porque hay maquinarias que lo eligen, lo clasifican al poroto. Y ahora ya también le quitaron eso a la gente. ¿Y no hubo ninguna forma de ir a trabajar a otra cosa? No, porque era el único trabajo de nosotros, era el poroto nada más, el poroto, garbanzo, de distintas clases de legumbres. Y bueno, y lamentablemente hemos quedado sin trabajo todo, porque ahí en Rosario de la Frontera todo era de trabajo, hasta los bolseadores que alzaban las bolsas, las ponían en los camiones. Ahora hay maquinaria que las pasan, las alzan y las pasan para el otro lado la máquina, y la máquina la va trasladando al camión. Yo te digo que un poco más no va a hacer que las tenga que coser una máquina que venga de allá, de Estados Unidos, de otros países. Porque es lógico, porque escúchame, si nosotros estamos trabajando, nos quitaron el trabajo, porque a nosotros nos quitaron. Yo, para mí, esas maquinarias nos quitaron todos los trabajos que teníamos, la gente que realmente de eso vivía. Ahora, prácticamente, ahora ni la gente ni los agricultores están plantando poroto por asunto de... Un día sube el gasoil, otro día no, otro día sí, otro día no. Y es, entonces, o sea, no se puede, ¿viste? No. Directamente la gente ya no planta poroto casi. ¿Y de qué se vive? Y ahí se vive, ¿qué se vive? Estamos viviendo... Actualmente, yo, como yo te digo, yo soy una pensionada por enviudez. Por enviudez estoy cobrando 120 pesos, 130 pesos, porque es mínimo eso. Sí, sí, mi hija también cobra. Yo te digo, para mí, es, yo quisiera que esta gente viva con 140 pesos, como es el presidente de la Nación, el gobernador de Salta, que es el Juan Carlos Romero, que él viva con 130, 140 pesos todo el mes. ¿Por qué ellos no trabajan así con 140? Si ellos no están ganando 3.000, 4.000, 5.000 pesos, no pueden. Entonces, y todavía siguen robando como ellos lo hacen. Claro, y igualmente, ojalá vivieran de eso. Escuchame. Ojalá vivieran de ese sueldo que cobran, sí, porque en realidad ojalá no viven de eso. A mí eso, me gustaría que trabajen por 100, 120 pesos o 200 pesos que le están dando subsidio a la gente de jefa de familia, que vivan ellos con 200 pesos, que vivan ellos. ¿Planes, planes trabajar y esas cosas? No, mira, hay. Yo te digo, los planes trabajar se cortaron hace más o menos como cerca de 4 meses, 5 meses, que le daban 120 pesos. El subsidio que están dando para jefa de familia, acá en Buenos Aires, estoy viendo que están pagando 200 pesos. Y en Rosario de la Frontera le están dando 120 y 20 pesos le sacan para médico. Escúchame, ¿qué médico? Si yo estoy de PAMI y no recibo ninguna obra social y me están descontando en el sueldo me están descontando que yo tengo una obra social. ¿Y te atienden por PAMI? Y a mí no me atienden allá. Y no me atienden, porque me da bronca, porque no somos atendidas nosotros allá. Allá nos atienden los médicos, viste que hay médicos que me conocen a mí. Bueno, por supuesto a mí me van y me atienden en el consultorio, porque me hacen el favor. Pero por PAMI no tengo nada. Escúchame, me puedo morir, vamos al hospital, no tenemos medicamentos. Acá en el Gran Buenos Aires pasa lo mismo, el PAMI no atiende a la gente. E igual allá en Rosales la Frontera, yo tengo la nota que vos la estás viendo, la nota esa del hospital, que está pidiendo medicamentos de urgencia. Y estamos viviendo que nosotros vamos al médico, salimos con la receta, la tenemos que meter en el bolsillo, sino un tacho de basura, porque y nos tenemos que morir. Porque otra cosa no podemos hacer. No tenemos ayuda provincial ni nacional tampoco, porque realmente, te digo, estamos pasando una crisis muy mala en Rosa la Frontera. Y quizás en otro pueblo también como el mío, también están pasando lo mismo que nosotros. Pero no tenemos apoyo absolutamente nada, porque los políticos, la mayoría de los políticos, porque me da bronca hablar de los políticos, es hablar de la peor basura que hay. Porque, ¿crees que te diga una cosa? Jamás estuvimos con acá López Arias, que hace 11 años que está en Buenos Aires. Ahora no es senador por la provincia de Salta. Sí. ¿No? No sé si es senador o diputado, no sé, no me acuerdo bien, porque ni en cuenta lo ahora tengo. Ahora las gente. Últimas elecciones que sí. Ganó, sacó voto en Rosa la Frontera, pero él, en los 11 años, ¿cuándo puso una planta para poder que trabaje la gente? Jamás. Lo único que hace es sacar el voto a la gente y venir a olvidarse. Porque es otra cosa. Yo la vez pasada, cuando él me vio a mí, me conoce a mí quién soy, entonces a él le da o no le da lo mismo. Él, si te ve o no te ve, es para él, no le importa, como si fuera que vos sos una bolsa de residuos, te ponen en la calle, te levantan y punto. Para eso son agentes. O sea, ellos, ¿sabes cuándo van? Cuando necesitan un voto, les llevan un colchón, les llevan un paquete de mercadería. Pues yo dije, muchas veces, acá yo en Buenos Aires, 24 años que estuve, te digo, jamás me vendí la dignidad mía por un bolsón de mercadería. Porque eso, yo eso le digo a la gente, que no hay que venderse por un bolsón de mercadería. Siempre tenés que votar por sí mismo, tenés que aprender a votar, tenés que aprender a seleccionar o a elegir tu concejal, tu diputado, claro, tu senador, tu intendente. El intendente Julio Alberto Caro, que es de Rosa la Frontera, es un sinvergüenza. ¿Por qué? Porque tiene todas las familias puesta en la municipalidad. No se conformó de eso, lo eligió el hijo, ganó las elecciones el hijo, que es como concejal, como diputado. Como diputado provincial. Sí. Y todavía encima que tuvo varios problemas ahí en Rosa la Frontera por una chica que fue violada, y todavía encima así ganó las elecciones. Porque le pagaron 30 pesos, 40 pesos a la gente para que vayan para que a votar. Y bueno, la gente necesitada iba y votaba por 30 pesos, 40 pesos que le daban. O si no, le daban un colchón, le daban un bolsón de mercadería y votaba la gente. La gente está, viste, en que vos le das y votan ellos. ¿Por qué? Porque la necesidad que tienen ellos, no saben para dónde disparar. ¿Entendés cómo es el asunto? Nosotros queremos cambiar la ideología política ya, pero no lo podemos hacer cambiar mucha gente, porque la mayoría de la gente no tiene para comer. No, porque la necesidad ahí es más fuerte. Es una cosa que no se podemos controlarse, no se puede, como, no sé. Yo te digo, yo voy a seguir peleando porque... ¿Cuántos cortes hiciste? Y nosotros hicimos 14 cortes. ¿Desde cuándo? Desde más o menos en diciembre, que fue la pelea acá en Buenos Aires, que todo como es. Bueno, de ese día empezamos a cortar la ruta, empezamos a hacer problemas ahí en Rosa la Frontera al intendente, porque el intendente también es otro que, viste, con el gobierno de acá de la nación, también se está haciendo muy el pícaro, hace lo que quiere, está robando la plata a la gente, que esos subsidios que mandan de 200 pesos, ¿cómo le van a pagar 100 pesos a la gente y 20 le van a sacar para medicamentos? Si los medicamentos nunca se le dan. Claro. Yo te digo, para mí... La ruta 34 es la que cortan. Sí, la que cortamos nosotros. Está en la parte... Sí, ¿cómo se organiza? Y bueno, nosotros hacemos asamblea. ¿Qué se tiene en cuenta así en la cosa? Nosotros hacemos asamblea y nos juntamos a distintos barrios. Y de distintos barrios sacamos 50, 20 personas, 30 personas y nos vamos juntando. Ahora estamos más o menos alrededor de 1.300, 1.400 gente que salimos a la calle. Antes salíamos comida, todo. Hay veces hacemos ollas populares, hacemos asado, pero eso es porque ponemos entre compañeros un peso, dos pesos, hacemos rifas, hacemos así... ¿Hacen rifa para armar el corte? Claro, para hacer, comprar comida. Para todo, comprar claro. comida. Para... Y después hacemos colecciones con distintos de los negocios que nos donan de verdura. Hay otros que nos donan carne, hacemos ollas populares, todo. Y la vez que están ahí en la ruta es jodido. Sí, es bastante jodido porque vos te agarrás con la gente que viene viajando, camionero, coche, viste, que te, por ahí te tenés que quedarte callada porque te diga lo que te digan. Va. Yo a mí con la gente esa no tengo problema, viste, a mí lo que me da bronca, que es el gobierno que tiene problemas con nosotros, porque realmente... ¿Tenés que negociar con la gente para dejarlo pasar y esas cosas? No. Nosotros no lo dejamos pasar a nadie, no negociamos con ninguno de ellos, porque no me gusta el negocio, porque sería otra corrupta hacia el pueblo. Entonces no me gusta ese negocio. ¿Y con los gendarmes, con la policía? Mira, las veces que nosotros hicimos problemas, las veces que vienen los gendarmes. La gendarmería nos viene encima. Ahora estuvimos procesada por... ¿Vos estás procesada? Sí, estoy procesada. Injustamente, porque nosotros en Rosales Frontera jamás quemamos, ¿cómo te voy a decir? Ni saqueamos ni nada. Porque estamos como saqueadoras, como motín. Causa el motín, después como desacato a la policía, que jamás lo tocamos porque estos policías son unos corruptos, sinvergüenza, ¿cómo te puedo decir? Las policías que no tienen identificación, no se identifican de nombre. No tienen placa con el nombre. Hay uno golpeador que es Aponte, que es uno de los más golpeadores, extorsionadores que hay ahí, que la saca la gente que cae preso por capaz que por bebida o porque pelean ahí en las canchas o porque tienen alguna cosa o porque son chicos que realmente roban para comer porque no tienen para comer. Ahora actualmente nosotros jamás conocíamos allá en Rosario, ¿no? Te estoy hablando. Yo sí conocía porque yo no, a mí no me, me, ¿cómo te voy a decir? No tenía ese hábito de decir que me sorprendía la bala de goma, porque yo ya la conocía acá en Buenos Aires, conocía lo que, cómo robaban y todo. En cambio, en Rosario, la frontera, hay mucha gente que quedó admirada, que 29 personas quedaron heridas de bala de goma. ¿Eso cuándo fue? El día 18 de enero. ¿De este año? De este año. Ha sido después del problema que hubo acá en Buenos Aires, el 20 fue de diciembre, ¿no? Sí, sí. Y bueno, nosotros tuvimos el 18 de enero porque... La verdad. ¿Habían hecho un 20, corte? Claro, el 20, el 24 de diciembre hicimos una marcha hacia la intendencia para que nos den mercadería, para que nos den para que pase la gente en Navidad. El día 20, el día 31 también hicimos lo mismo y no nos dieron bola, no nos dan bolillas, no nos dan absolutamente nada, no nos acreditan absolutamente nada. Le daban la mercadería a la gente que ellos querían, diputados, senadores, iban con su bolsa de mercadería y les repartían a la gente de ellos, pero ellos no están discriminando a nosotros, porque actualmente el intendente Julio Alberto Caro no nos reconoce como que somos del Frente Nacional contra la Pobreza, como somos piqueteras. No, viste, él no le cabe, sigue, está temblando de miedo que nosotros lo saquemos, porque sí lo vamos a sacar. Yo te digo, no voy a bajar los brazos. Ahora me vine acá a Buenos Aires, hablé con el señor Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Hablé con distintas facultades, hablé con el CTA, que Vito de Genaro. Lo único que no pude hablar es con el piquetero Elías. De Elías. Sí. Y bueno, lo único que me faltaba era hablar con él. Y le vinieron a pedir medicamentos, ¿no? Sí, vinimos a pedir medicamentos, calzado, ropa, mercadería, todo eso para que podamos solucionar a la gente que realmente está discriminada. Y son más o menos como 2.000, 3.000 personas, familias, que están discriminadas, porque cuando ellos quieren darle, le dan únicamente cuando hay voto, nada más. Después ya no se acuerdan de esa gente. ¿Cuánta gente vive en la ciudad? Son 36.000 habitantes. Y hay más o menos como cerca de 1.000 chicos que no van al colegio porque no tienen guardapolvo, no tienen calzado, no tienen absolutamente nada. Te digo que no tienen un desayuno a la mañana para tomar, porque eso no le conmueve al intendente, siendo que él reciba su sueldo, porque es otro sinvergüenza. Y yo digo, peronista, para mí el peronista ya se ha muerto, porque esto ya no son peronistas, estos son, ¿cómo te voy a decir? Están matando a la gente de hambre. Yo tendría que hacer una denuncia por abandono de persona, por abandono de que realmente no tenemos medicamentos, no tenemos absolutamente nada. A mí me da bronca, me da rabia cómo no puedo solucionarle a la gente. Por eso me vine a Buenos Aires, porque yo conozco bastante acá en Buenos Aires. Y yo sé que la gente de la facultad, gente de otros lados, me van a ayudar. Gente que realmente me han visto que yo hablé en la asamblea, porque fui a la asamblea de acá del parque... Rivadavia. Sí. El parque Centenario. Fui a distintas asambleas de Barrial, también me arrimé ahí, le conté mi historia, le dije que le dejé unos papeles de la ayuda de los calzados que ellos me pueden mandar. En facultad que me dijeron que sí, que ellos iban a poner un canasto para que me mandaran las cosas. La gente de la facultad de ciencia me van a mandar cuaderno, uh-huh, lapicera, lápiz. Estoy muy conforme que la gente me ayudó, bastante me ayudó. Y lo único que me queda en que, viste, que me quiero ir y somos tres compañeros y no tenemos para viajar. Uh-huh. Y bueno, le pedimos a todo lo que nos está escuchando, si vos me permitís, uh-huh, que nos haga llegar para ver si podemos viajar mañana. Queremos viajar porque estamos muy cansados. Otra cosa que tenemos que gastar mucho para movilizarnos, para ir a distintas partes, y no nos alcanza, viste, el dinero que yo traje. Traje 80 pesos, pensaba que no íbamos a volver rápido y resulta que teníamos que quedarnos para la marcha el domingo. Y bueno, el domingo pasamos a hoy, que no podemos conseguir boleto por ningún lado. Uh-huh. Bueno, entonces, cualquiera que pueda ayudar en algo, que nos llame, a ver qué se puede hacer. María, ¿y cómo te imaginas a ver qué va a pasar con este país en un año, el año que viene? ¿Qué te imaginas? Mira, yo, para mí, la imaginación no se arregla más. Porque yo, viendo cómo está ahora, que sube el dólar, yo te digo, para mí, los están jugando con la gente. Una, que yo soy provinciana, no ahorro plata porque no me alcanza. Bien. Pero acá la gente, te digo, disparan para los bancos a comprar dólares y son ellos los perjudicados. Somos nosotros los que lo alimentamos al dólar. Para mí, ¿no? Uh-huh. Pienso que nosotros somos los que lo alimentamos. Por eso lo hacemos subir al dólar. Porque si la gente no compraría dólares, ¿sabe que estaríamos bien? Porque no dale bolilla a las cosas esas. Estamos bien. Porque otra cosa no te puedo decir. Uh-huh. Porque yo, siendo provinciana, me doy cuenta, quizá la gente acá está desesperada por comprar dólares para salir adelante, pero no es así. Lo que hay que pedir es acá, es para la gente, es pedir trabajo, pedir que trabaje la gente. No te digo, porque por ahí estoy en desacuerdo de esta parte, que le den a las mujeres que no puedan trabajar, como si hay mujeres que realmente están embarazadas, que son solteras, que mujeres ancianas que, uh-huh, no tienen cómo vivir, que le den esa plata. Pero la gente que puede trabajar, que la acostumbren a trabajar, no darle. Porque yo estoy en eso, estoy en que no me gustaría que darle, que cobre la gente 200 pesos y que estén echadas en la casa. Eso, estoy en contra de eso. Que le den a la gente, pero que trabaje, que, uh-huh, tenga su trabajo. Que vaya, aunque sea a barrer las calles, que vaya, aunque sea a atender a un enfermo, que hay tantas necesidades en los hospitales. Hay veces que veo en el hospital, porque ahora tengo un hermano que está muy enfermo acá en el Durán, que tiene cáncer, y bueno, y yo te digo, para mí veo tanta gente que necesita que lo cuiden, y a esa gente la deben mandar. Que le paguen 200 pesos, pero que vayan a cuidar a los enfermos. Uh-huh. María, te agradecemos mucho que hayas venido por acá. Y bueno, cualquiera que te pueda ayudar, que llame al 4864-0489 o 4866-1095. Y bueno, gracias por venir. Y, bueno, que, y yo, bueno, le agradezco. Que vayan yendo mejor. Y yo le agradezco mucho a ustedes porque fueron la única radio la vez pasada, que me acuerdo, en el 92. Que me brindaron esta radio y jamás me voy a olvidar. Y a veces, no sé, cuando entré ahí me daba ganas de llorar porque fue una cosa muy terrible en la bodega Giol. Uh-huh. ¿Entendés? Sí. Y bueno, los recuerdos son recuerdos lindos. Gracias, María. Podía comprar con los 150 de los planes trabajar, y tampoco está asegurado a saber hasta cuándo se van a poder entregar estos planes, ¿no? Así que, más allá de la cuestión de fondo, que esto no soluciona en realmente la situación, tampoco o se puede pensar que hasta es peor que lo que se venía dando anteriormente, ¿no? Exactamente. Si hoy en los supermercados, los almacenes de la zona, un litro de aceite vale 3 pesos 50, 4 pesos. Un kilo de azúcar acá en la zona está 1 peso 50, así que eso devoró, digamos, la posibilidad de que con un subsidio de 150 pesos por lo menos fuera un paliativo, pues ya, uh-huh, ni siquiera es un paliativo. Y sobre todo también para los trabajadores, ¿no? Le han robado más del 50-60% de su salario, ¿no? Uh-huh. Eso es gravísimo. Y seguramente, bueno, nosotros estamos en, digamos, estado así de movilización, y uh-huh, en cualquier momento vamos a salir, porque también se están poniendo muy duros con las organizaciones autónomas, porque igual le dice, bueno, no acepten intermediarios cuando se refiere a las organizaciones autónomas, legítimamente autónomas, ¿no? Sí. Lo que ellos quieren, digamos, es conformar un aparato punteril, que ya, digamos, lo sabe muy bien, digamos, el presidente, porque lo ha hecho en 96, 97, a través de estos planes. Uh-huh. Y ahí viene una ofensiva donde la Chiche Duhalde ya ha anunciado de que nos va a ir secando, ¿no?, a los sectores, digamos, autónomos, que, digamos, de alguna manera hemos luchado contra la corrupción, porque lo que hemos visto a lo largo del año ha sido corrupción, ¿no?, por parte de los punteros y del gobierno, que no ha hecho caso a las denuncias, digamos, que efectuamos en su momento, ¿no? Uh-huh. Antes, ¿ustedes como organización de desocupados anteriormente recibían planes trabajar y lo distribuían? No, nosotros no, tuvimos que luchar para que en el territorio, digamos, los planes trabajar lo manejara la comunidad. Ajá. De manera, digamos, autónoma, ¿no? ¿Y eso se había logrado? Sí, lo hemos logrado hasta el momento, ¿no?, donde, bueno, hemos tenido que luchar. Uh-huh. Porque siempre han querido, digamos, quebrar las organizaciones, digamos así, autónomas, y que realmente administran las cosas de una manera correcta, ¿no? Así que, bueno, estamos en pie de lucha y, bueno, y vamos a luchar para que se respete la autonomía, uh-huh, digamos, de las comunidades, y no intervengan, digamos, y lo tomen esto como un punterismo, digamos, una especie así de tener capturada a la gente, digamos, detrás de un subsidio, ¿no? Alberto Pañero, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. De decidir los pasos que vamos a seguir. ¿Y qué se puede pensar que puede llegar a pasar? Y bueno, con la cédula que nos mandaron, nosotros pensamos que el desalojo de la fábrica es inminente. Ajá. Entonces nosotros acá estamos en una asamblea constante tratando de comunicarnos con todas las asambleas populares, estudiantes, derechos humanos, todo lo que nos puedan venir a apoyar. Estamos tratando de reunirnos con todo ese tipo de gente. Uh-huh. Usted me decía que le llegaron una cédula de qué tipo y qué dice. La cédula dice, en resumidas cuentas, que tenemos que desalojar hoy a medianoche, hoy a 0 horas, el establecimiento para poder iniciar las negociaciones con la patronal y el ministerio. Ajá. ¿Y quién la envía la cédula? El Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo le está diciendo que la forma de negociación que están buscando, sí, es y se da a partir de que se desaloje la fábrica. Exactamente. Ajá. ¿Esto cuándo fue? ¿Esto fue resuelto por quién? ¿Por el ministerio? No, por otra cosa. Por el ministerio, ayer a las 11 de la mañana, porque nosotros teníamos una reunión a las 11, no pudimos concurrir porque nosotros estábamos acá en una asamblea tratando de llevarle la contrapropuesta. Se le llamó por teléfono, se le dijo que esperaran hasta las 11 y media, pero uh-huh, ellos no esperaron. Vino el coadministrador a dejarnos el papel, todo, que no podían esperarnos, que se había levantado toda la negociación. Uh-huh. ¿Un coadministrador que nombró quién? ¿También el Ministerio de Trabajo? También, claro. Ajá. ¿Cuánta gente hay trabajando ahora dentro de la fábrica? Nosotros somos alrededor de 63 personas acá. Uh-huh. Sí. ¿Y se prevé que entonces que para las 12 de la noche puede llegar a haber algún acto de desalojo de parte de la Fuerza de Seguridad? Sí, porque en el papel lo dice así, que uh-huh, nosotros tenemos que dejar a las 0 horas la fábrica vacía para poder empezar la negociación. Uh-huh. Sí. ¿Y ustedes qué están decidiendo hacer? No, nosotros estamos decididos a no dejar la fábrica porque nosotros necesitamos trabajar y no estamos pidiendo nada de otra cosa, porque solamente queremos trabajar y mantener nuestra fuente de trabajo a cualquier costo. Uh-huh. ¿Y la gente del Ministerio de Trabajo, en caso que ustedes desalojen la fábrica, sí, y se sienten a negociar, les aseguran algo? No, nada. Directamente nada. Porque el Ministerio está, en pocas palabras, a favor de los dueños de la patronal, que no propone nada concreto, solamente quiere que dejemos la fábrica, uh-huh, y deciden empezar a negociar. Ajá. Y eso es completamente posible, porque nosotros en los años que hemos trabajado lo conocemos al dueño, que es totalmente una persona que no se puede confiar en nada. ¿Y la gente del ministerio no asegura tampoco nada que tenga que ver con el pago de lo que se les debe? No, nada, no nos asegura nada. Directamente nos dicen que desalojemos la fábrica y empezamos a negociar. Uh-huh. Zenón, bueno, le agradecemos mucho la comunicación y, bueno, si necesitan algo, llamen. Nosotros acá necesitamos que se aproximen todas las asambleas populares, estudiantes, que puedan venirnos a apoyar, porque esta lucha no es solo nuestro. Uh-huh. Nosotros pensamos que pasa en todo el país y queremos defender nuestra fuente de trabajo, nada más. Muy bien, Zenón Jiménez, muchas gracias por la comunicación, ¿eh? Por favor, hasta luego. Que tengan suerte. Gracias. Estamos comunicados con Emilio Ali. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo te va? Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿Bien? Sí, bien. ¿Qué se siente? Me siento, digamos, estar en libertad hoy. No siempre se siente algo muy especial. No siempre después de casi 2 años estar privado de su libertad, injustamente, ¿no? Uh-huh. Es algo muy bueno, no sé. ¿Cómo viviste adentro de la cárcel todo lo que pasó en el país en estos últimos tiempos? Lo que más me dolió es no haber estado el 19 y 20 de diciembre en la calle junto con todos los compañeros. Uh-huh. Y bueno, uno vive, decía, ansía estar con los compañeros y bueno, no puede ser así, ¿no? Pero es importante el panorama político que hay ahora, ¿no es cierto? Que ha cambiado totalmente, que hoy la Argentina es una Argentina nueva, que la gente está en la calle, que no confía en las direcciones políticas de turno y que bueno, y que está permanentemente en la calle, latente a lo que pasa, ¿no? Uh-huh. ¿Ves que el clima cuando vos, antes de estar detenido, y ahora cambió mucho el clima en la calle? Sí, el clima cambió un montón por el tema de que estamos en un proceso de unificación, nosotros los piqueteros con el sector medio, y que la lucha es una sola, la lucha es por la desocupación, en contra de la impunidad, por justicia social, y que bueno, acá estamos. Emilio, yo he escuchado algunas entrevistas que te habían hecho, que decías que cuando te preguntaban qué te había dejado haber estado en la cárcel, vos decías que de alguna manera te reafirmó muchas cosas que pensabas, ¿es así? Sí, me reafirmó muchas de las ideas. El único camino es la lucha, me lo han demostrado todos los compañeros, como compañero del día, el de este compañero. A lo largo y a lo ancho del país que han luchado por mi libertad, Víctor de Llenaro, siempre muchos de los compañeros que han estado peticionando por mi libertad, y hemos ganado una batalla muy importante, que dijimos basta la injusticia, basta de perseguir a los que luchan, y que bueno, ahora vamos por la liberación de Castel y de muchos de los compañeros que están detenidos injustamente, ¿no? Uh-huh. El procesamiento de los miles de compañeros que están procesados por luchar. Ahora, cuando vos estabas adentro, por lo menos tenía garantizado la comida. Hay mucha gente que afuera no la tiene, ¿no? No, por supuesto, uno tenía comida todos los días, pero uno decía, hoy prefiero no comer, pero estar junto a mis compañeros, uh-huh, estar en la lucha y bueno, y poner lo mejor que tengo para estar junto a ellos, ¿no? ¿Cómo ves el tema de las nuevas organizaciones que se están formando, más allá de, la, de las de piqueteros que hace mucho tiempo que vienen laburando? ¿Cómo ves el tema de las asambleas y eso? Las nuevas organizaciones dan un carácter, digamos, muy importante de organización, de la nueva organización de nuestro país, de una nueva dirigencia política, y que la gente se cansó de la vieja política y está tiene como idea, pues, de proyecto, ¿no?, una nueva política que sea justa para todos, no para un solo sector como lo ha venido haciendo hasta ahora, que solamente lo benefician a ellos, ¿no? ¿Van a hacer una fiesta en La Matanza mañana? Sí, mañana sábado, en la 13. Entonces, sí, bueno, vamos a las 11 de la mañana, están todos los compañeros ahí, bueno, y festejando, digamos, esta batalla, ¿no?, que hemos ganado y que hemos demostrado la justicia de que somos totalmente inocentes, ¿no? Ahora, ¿en qué situación judicial quedás? Me condenaron a 2 años y 2 meses en suspenso, si quiere decir que jamás debería haber estado privado de mi libertad. En suspenso, digamos. Un poco sabemos que es todo para justificar el tiempo que tuve. Claro. Ni siquiera es efectivo, que quedó al descubierto de que acá existió una mano política y que, bueno, también existió una mano política para sacarme, que fueron las manos de los compañeros que lucharon, ¿no? ¿Y te termina esa condena de 2 años y 2 meses por qué delito era? Por lo de casa tía. Por la otra causa la eliminaron porque no había elemento ninguno. ¿Te puedes contar un poquito cómo fue esa otra causa? No, fue un invento de los punteros políticos de Norma Godoy. Ajá. Trataron de coinearme, digamos, con unos pechos, o gané la elección en la Sociedad de Fomento por un 85%, y que, bueno,